comprar. No volverás a aburrirte nunca más. Por lo menos, ningún miércoles más. Todos los miércoles, a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos, en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. Nada más, pasadlo bien. Buenas noches, bienvenidos otro miércoles más. Esto es Sueños Orgiásticos. Son las 10 y 1 minuto de la noche, 9 y 1 en Canarias, si hay algún oyente, y diversas horas en otras muchas franjas horarias que pueda haber en el mundo, pero que, bueno, no sé, siempre puede haber audiencia en todo el mundo, ¿no? Con esto de internet, pero vamos, tampoco creo que me escuchen en demasiadas franjas. Sea como sea, en principio es 2 de noviembre, todavía aquí lo es, por lo menos. Buenas noches, soy Alex, como no, el director, locutor, técnico de sonido y demás de este programa, ideólogo y prácticamente único colaborador en la actualidad de Sueños Orgiásticos. Quizás esto cambie pronto, pero bueno, de momento está la cosa como está, porque Estela ha sido baja, como ya sabéis, debido a problemas de índole escolar. Que vaya tela, pero bueno, es lo que ha habido. En el programa de hoy tendremos, como siempre, muchas noticias chorras, absurdas de estas que tenemos, pero que por eso en parte escucháis el programa. Tendremos noticias chorras de estas, pero más rápidas. Traeremos otra vez, como no, en nuestra sección de heráldica, de nombres raros y demás. Tendremos una pregunta para la audiencia, pero sobre todo tendréis mi voz, que al fin y al cabo es lo que hace ameno esto. No, qué coña. Bueno, no lo es, lo que pasa es que suena muy vanidoso, ¿no? Pero la idea del programa es simple. Si no, podríais mirar en internet las fuentes, que no las cito porque queda feo quizá, pero escucharlo aquí pues es más ameno, ¿no? Y todo esto pues bien mezclado con algo de música para que se haga más soportable la escucha del programa, como no podría ser de otra forma. Ya sabéis, las vías de comunicación, tenéis www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com es la página web oficial del programa. Desde allí están los enlaces para poder escuchar el programa online. También anunciamos cuando se cuelgan los nuevos programas, las últimas emisiones, para que las podáis descargar o escuchar online, pero ya no en directo, sino en diferido. Si hoy no es 2 de noviembre de 2011, lo más probable no es que me estéis escuchando en otra franja horaria, sino que lo estéis escuchando online, que está bien, está muy bien, pero en directo está mejor, por lo de la audiencia y demás. No es que me vayan a pagar nada, pero bueno, da más satisfacción personal, ¿no? Aparte de esto, decir que la página web ha sufrido hoy un diseño. Bueno, ha sufrido. No lo ha sufrido tampoco. Hay un cambio en el diseño de la página web en www.orgiásticos.com. Os animo a que lo veáis. Tampoco es un cambio radical, pero bueno, la plantilla, la tipografía y alguna imagen nueva, pues animan, ¿no? El cotarlo un poco. Espero que os guste. Aparte de esto, ya sabéis que en la página web pues anunciamos cuando no podemos asistir, no podemos hacer la emisión de algún programa y demás. Digo en plural porque siempre queda mejor, ¿no? Aunque ahora lo hago yo todo solo, pero bueno, queda siempre mejor, ¿no? Aparte de esto, en la página web sirve de enlace para las diferentes secciones que utilizamos soporte web en internet, ¿no? De Sueños Orgiásticos. Ahora sabéis que nos ha dado por actualizar la sección que se llama El Noticiario, ¿no? El Noticiario de Sueños Orgiásticos, que es una sección en la cual sirve de apoyo visual o audiovisual a veces para alguna sección, alguna noticia chorra que con alguna imagen o algún vídeo o algún escrito pues sería más esclarecedor. Eso es el caso de hoy. Si vais a www.orgiasticos.com veréis que la sección noticiario está actualizada por una de las noticias que comentaremos. aunque antes de ver el vídeo que está colgado, pues prefiero que escuchéis la noticia, pero bueno, cada uno hace lo que quiere, claro. Bueno, ya sabéis la dinámica del programa, es un poco absurdo, ¿no?, que os lo tenga que explicar todas las semanas, pero bueno, arañamos 3 o 4 minutos en los cuales pues vamos engrasando motores antes de poner la primera canción del día, que hará más distendido este programa y conectará con el resto de noticias y también música a la vez y demás. El primer tema musical de la noche, la primera canción que pondremos aquí, os podría sonar, seguramente os suene si estáis viendo últimamente la televisión, porque es la canción que están poniendo para el anuncio del Euromillones, ¿no? Que digo, si lo estás viendo y te gusta, y total, lo que hacen es al final sacarte cuartos, y no creo que la mayoría de mis oyentes les haya tocado alguna vez el Euromillón, pues ¿por qué no lo ibas a escuchar aquí, eh? Por nada, si la canción está bien. La canción que comentamos, que se titula Fireflies, es una canción de Chris Garnier, que no es francés y no es una chica, como pensaba yo. Iba más mal encaminado, pese a que ha hecho la versión en francés el mismo chico, un chaval joven, y es americano. Una combinación extraña, pero una canción curiosa también. Fireflies de Chris Garnier es el primer tema musical de la noche en Sueños Orgásticos. Este era el primer tema musical de la noche, Fireflies de Chris Garnier. Comentaba que, como comentaba, no es una chica, es un chico jovencito, con la voz así un poco aguda, supongo que puesta a propósito. No creo que le falten los testículos ni que tenga que ver ninguna relación con si es o no homosexual, dato que desconozco. No empecemos con los prejuicios y los tópicos. Pero bueno, el chico le gusta cantar así o canta así y no sabe cantar de otra forma, cosa que dudo, supongo que lo buscará. Y bueno, es un chico americano que es interesante de escuchar, tiene algún tema pues como este, ¿no? Pero bueno, esto al fin y al cabo no es tampoco un programa musical, así que no vamos a estar ahí pues hurgando donde no hay. Lo que vamos a hacer es, sí, lanzar la pregunta de esta semana, no sin antes referirnos a la pregunta de la semana pasada. Ya sabéis que cada semana yo lanzo una pregunta a la audiencia. Antes, con Estela, lo que era más entretenido porque lanzábamos la pregunta y había contestaciones prácticamente en directo, ¿no? Porque ella nos leía los correos, nos hacía de becaria y pues eso animaba al cotarro. Ahora no es así, sino que es en diferido. O sea, yo lanzo la pregunta ahora y como no puedo estar por todo, la semana que viene os leo los correos, pero bueno, no está mal, ¿no? Ya sabéis que la vía de comunicación es orgiasticos@orgiasticos.com, orgiasticos@orgiasticos.com, y la semana pasada preguntábamos que, bueno, preguntaba una pregunta un tanto extraña, eso me comentaron, ¿no?, algunos oyentes y algunas oyentes del programa, y es que, pero claro, como intento basarlo todo en mi experiencia personal últimamente para tener que trabajar menos, pues pregunté si no se había pasado alguna vez como que el tiempo pasa tan volando o se disipa de una manera que no sabéis ni en qué día estáis, ¿no? Porque van pasando los días y ¡hala!, no te has dado ni cuenta. Y si eso os había llegado a eso, ¿no?, a perder la noción del tiempo. La verdad es que ha habido 3 o 4 contestaciones, 4, si mal no recuerdo, a orgiasticos@orgiasticos.com. El problema es que creo que todos eran más que contestaciones diciéndome que no entendían bien la pregunta. Yo creo que a veces soy complicado y rebuscado, pero también me está empezando a preocupar el tipo de público que quizás me está escuchando. No quiero decir que la gente sea tonta, ni mucho menos. Pero bueno, que tampoco la pregunta era como... Pero bueno, es igual. Lanzo otra pregunta que en principio es más fácil, la pregunta de esta semana, creo, y la semana que viene a ver qué tal. Esta pregunta en el fondo no es una pregunta como las que he estado haciendo, aunque sí que tiene un punto en común y es que me sirve de provecho personal. Hacía ya algunas semanas, o la semana pasada concretamente, empecé a comentar que puede ser que se inaugurara una sección nueva antes de que empezara la dinámica del programa a desarrollarse plenamente, ¿no?, antes de que os familiarizarais y pudierais recitar de memoria todas las secciones del programa, pues digo, voy a insertar otra para variar, ¿no? He estado pensando en algunas cosas y ya hay algunas primeras ideas, pero digo, bueno, siempre es bueno escuchar a la audiencia, así que la pregunta que lanzaba para esta semana, para la semana del miércoles 2 de noviembre, que es el sexto programa, si no mal no recuerdo, Sueños Orgiásticos, en su cuarta temporada, ¿eh? Atentos, es ¿de qué os gustaría que fuera la nueva sección de Sueños Orgiásticos? No sé, ¿de qué tema os gustaría que tratáramos? ¿Cómo la haríais? ¿Si tendría algún soporte web? Etcétera, etcétera. Si creéis que necesitaríamos algún nuevo colaborador o alguna nueva colaboradora, si os ofrecéis a ser nuevos colaboradores, que es algo que también se puede tener en cuenta, si pues, os conocemos previamente, si habría participación o no en esa sección y qué tipo de música os gustaría o qué canción en concreto sería la música de la sección. No es, quiero que todo el mundo conteste a todas estas cosas. Cada uno pues va contestando a lo que puede, ¿no? Yo creo que tendrías que hacer una sección que no sé de qué es, pero le pondría tal música. O yo creo que la sección tendría que ir de pedos, no sé. O si queréis contestar a todo, pues ya sabéis. Básicamente que deis ideas sobre la nueva sección, ya sea en su música, en su contenido, en sus colaboradores, etcétera, etcétera, si habrá participación o no. Y bueno, La pregunta es difusa, pero yo creo que queda clara, ¿no? Que deis ideas sobre una posible nueva sección que en principio se llevará a cabo en algunas semanas de Sueños Orgiásticos. Ya sabéis, correos a orgiásticos@orgiásticos.com. Dad ideas sobre la nueva sección y ya lo iremos valorando. Creo que esta vez ha quedado más claro, ¿no? Sí, si hay algún problema, pues me enviáis un correo también a orgésticos@orgésticos.com, que no creo que reviente el correo, que está cerca, pero no creo que reviente, y yo intento contestar a la gente, no sé. Bueno, pasamos ya propiamente a lo que sería el contenido, si es que realmente tiene algo de contenido este programa que se titula Sueños Orgiásticos y que mucha gente todavía supongo que no sabe bien bien a qué se debe. Pero bueno, no hace falta, hay cosas que no sabes y las haces todos los días, seguramente. Ahora no se me ocurre ninguna, ya pensaré, pero bueno, es igual, no hace falta que le deis más vueltas. Vamos a nuestra meternos en temática, por así decirlo, presentando las noticias rápidas que tenemos para hoy. Sí, la primera es curiosa, cuanto menos. Da a luz en una galería de arte como parte de una exposición. Da luz en una galería de arte como parte de una exposición. Sí, amigos, el arte está llegando a puntos insospechados, porque resulta que un artista de Norteamérica, dio a luz a un bebé ante el público en una galería de Nueva York como parte de una representación escénica de arte conceptual sobre su propio embarazo titulada The Birth of Baby X, el nacimiento del bebé X, para los que no sepáis inglés. Sí, el arte contemporáneo no tiene mucho que ver con lo que seguramente tenéis idea de arte tradicional. Ya la Mona Lisa se ha quedado corta. Una ministra anima a los hombres a negar el sexo a sus esposas si no votan. Sí, sí, parece un lío, pero lo que quiere decir la noticia es que los hombres deberían negar en Zimbabue a sus mujeres tener relaciones sexuales si éstas se niegan a votar en las próximas elecciones. Eso es lo que una ministra, concretamente de Integración Regional, Priscila, para los amigos, sí, Priscila, simplemente, pues ha propuesto que se ve que las mujeres de Zimbabue serán muy, no sé, tendrán las hormonas muy, muy disparadas y se ve que si les amenazas con dejarlas sin sexo, pues acudirán en masa a votar, porque sin sexo no pueden estar. Y la que curiosamente me gusta más de todas, el titular es curioso, pese a que quizás la más violenta. Pekín dice que la reencarnación del Dalai Lama sin su permiso es un delito. Sí, amigos, lo repito para los que estabais despistados pestañeando. Pekín dice que la reencarnación del Dalai Lama sin su permiso es un delito. No sé si sabéis, pero bueno, iba a decir como sabéis, pero como no sé si lo sabéis porque ya de la audiencia me lo puedo esperar todo, el Dalai Lama pues es el líder espiritual de los budistas tibetanos, una autoridad religiosa que, para que nos entendamos, sería como el Papa para ellos, aunque realmente funciona de una manera muy diferente. O sea, no es el equivalente al Papa, pero para que te hagas una idea, pues como líder espiritual que conocemos, pues es algo parecido a nivel simbólico como mínimo. Bueno, pues los budistas, igual que los hinduistas, tienen creen en la reencarnación y creen que el Dalai Lama no es una persona que opta a un cargo, como lo es un presidente del gobierno y demás, sino que es alguien que surge porque es la reencarnación del anterior que ocupaba ese puesto, que es en el fondo la 19ª, la 20ª o la 34ª o la 100 no sé cuántos, reencarnación de Buda, el maestro espiritual por excelencia del budismo. Claro, el problema es cuando te llevas mal con el estado principal que lleva todo el tinglao, ¿no? Ese es el caso del Dalai Lama, que está exiliado porque no soporta al gobierno chino, que es muy represor y todo eso. Entonces, pues, se ha dado la circunstancia de que China dice que el Dalai Lama no se puede reencarnar sin su permiso. Y si lo hacen, lo van a pagar. Bueno, hasta aquí las primeras noticias chorras del día, las noticias rápidas para calentar en motores. La verdad es que han sido unas noticias variadas, no me lo podéis negar. No es fácil, conseguir, pese a que parece que solo se lee aquí, aunque también aporte mi tono de gracia, ya simplemente el hecho de buscar estas noticias no es tan fácil como uno pudiera pensar. Requiere un esfuerzo de seguramente más de media hora semanal buscando noticias. No siempre pasan tantas cosas raras. Pensad que países como Holanda o Australia no son todos iguales. Si todos fueran como Holanda o Australia, por poner dos ejemplos de países recurrentes aquí, seguramente podría presentar un programa de 4 horas de noticias chorras cada día. No cada semana, no, cada día. Pero como no es así, pues o los demás hacen menos tonterías, que es lo que a veces he pensado, o quizás que las ocultamos más, porque no queremos exhibirnos tanto. Sea como sea, pues este es el primer tentempié de la noche. Luego seguimos con las noticias chorras contundentes, digamos, con las que nos explayamos bien, pero bien, bien, bien. Pero antes de nada, pues vamos a poner el segundo tema musical de la noche para ir relajándose un poco, para que no sea tan pesado escucharme todo el rato y para que os distraigáis un poquito también. Sí, porque os tenéis que distraer. Al fin y al cabo, yo digo que se pone la música ahora y punto. Ya tampoco hay que darle más vueltas. El segundo tema de la noche es un tema curioso que se titula Mauve. Es un clásico. Hace años que no lo pongo, pero bueno, la ocasión lo merece. Mauve de Bloodhound Gang, desde su disco Hurray for the Boobies. Para el que no sepa inglés, viva las tetas, básicamente. Desde el año 2000, como íbamos comentando, un clásico que quizá he puesto desde que estoy en la radio una o dos veces, seguramente en La Serpiente Plateada, no sé si en Sueños Orgiásticos lo he llegado a poner alguna vez, quizá una, pero es un tema de estos que de vez en cuando pues hay que poner. Esta semana lo he estado escuchando y digo, pues lo voy a poner. Al fin y al cabo, como mando yo aquí, pues bueno, no cobro, sí, pero mando yo. ¿Qué le vamos a hacer? Al fin y al cabo, como no hay nadie más, pues obedezco y mando yo. Mauve de Bloodhound Gang es la canción que suena aquí en Sueños Orgiásticos. We gonna drop this next bomb for a money making player that ain't with us no more. Yeah, Notorious B.I.G. Hell no, we gonna do this for a gang banging thug that never seen it coming. Yeah, Tupac Shakur. Nah, bitch, I'm talking about motherfucking Falco and shit. What? Falco? On the holdies, golden girls got me sweating to the holdies, hanging out like double D, sip Long Island iced tea, what's Mayor Mick Cheese, take a shamrock shake please, 3 o'clock on the dot, time to cruise for 8th graders, rather tip the weather channel so that I can watch it later, reruns are reruns, so what's happening, he's knocked up and rocked on crack again, deep throat, a whole natty body, make whoopee, do a batch of silly putty, make a spam a Colgate sandwich and ate it, go through National Geographic and drop panties on the media, so I like to dance naked, in front of my pets, but my cat was in attendance, so I sent him UPS, play spinning the bottle, with my mom, I watch cops with no pants on. Muscle bar abuse, nothing going on. Labor than the Pope, climbing the walls like King Kong. Fucking out like Joyce Bell ties. Better than the parents on a party of five. Luciano Pavarotti, on a treadmill. Not going nowhere, slim chance we will. Let's hit the Bo Jackson, born like one. Dick around like Reagan goes to Hollywood. Relax, don't do ass. When you wanna go to ass. Relax, don't do ass. When you wanna come on. Sit around and wait for Miles White to activate stalemate, jailbait, in my so-called life imprisonment. Amazing what a good breakfast pickles make, isn't it? I like to pretend I'm speed reading, never lose a sight of the thrill season. Don't need a shower today, just some brute papers, yeah. Throw the ass on my jeans, green will do another day, and I recycle, I sniff our own farts, I dial the wrong number, hope a conversation starts. I mean I might as well be listening to Journey, giving myself a mullet, hook the phobia to the Kirby, make a prank call pretending I'm a mod, get stuck in traffic just to pass the time, send a letter in the mail in brown to Johnny Quest. Send me back my head's a test. Muscle bar abuse, nothing going on. Labor than the Pope, climbing walls like King Kong. Fucking out like Joyce Bell ties. Dead tidy whitey and I'm smuggling plums. When you wanna come. A mighty tidy whitey and I'm smuggling plums. When you wanna come. I'm mighty tidy whitey and I'm smuggling plums. When you wanna come. I'm mighty tidy whitey and I'm smuggling plums. When you wanna come. Oh, shit. Here comes Pac-Man. Hey, Pac-Man. What's up? Hey, you bitches. I'm high on crack. Want a free base? No, Pac-Man. Drugs are bad. Nope. Can't help you, man. Pussies. Whoa. Bueno, este era el segundo tema musical de la noche, Mob de Bloodhound Gang, desde Hooray for the Boobies. Lo último que decía, por si os interesaba la canción, era Holy Macaroni, que es Viva los Macarrones. Sí, son letras inteligentes y muy bien buscadas. Vale, son curiosos. Y sí, esta música significa no solo la cuña del programa, no solo representa la cuña del programa, sino ya sabéis que es... Porque empieza una noticia chorra y hoy las tengo bastante, bastante chorras. ¿Estáis preparados? No estáis preparados. Porque yo todavía no, ¿eh? Ahora estoy preparado. El nuevo Código Civil rumano prohíbe poner nombres como semáforo o mon amour. Mi amor, en francés, básicamente. Sí, amigos. Si la semana pasada os contábamos que los presos rumanos se las ingeniaban para tener más días de vis-a-vis, casándose y divorciándose continuamente, hoy tenemos algo que también tiene que ver con Rumanía. Y que últimamente Rumanía está pujando fuerte con Australia, Holanda y una serie de países para dar más noticias. La noticia dice que se acabó la fiesta en Rumanía para los padres inventivos y originales que bautizaban a sus hijos con nombres como... ¡Ay, atención! Que hay nombres muy curiosos. Paracetamol, que es un principio activo, ¿vale? De un medicamento, como por ejemplo el Gelocatil. Para los que todavía no estáis muy puestos, semáforo, doctor o Mariano Monamug, que supongo que es un personaje, pero ahora no caigo. Con la entrada en vigor este mes de octubre del nuevo Código Civil de este país balcánico, no más niños habrán de llevar por vida la cruz de un nombre cómico por capricho de sus padres. Porque sí, amigos, hay padres muy cabrones, la verdad. El artículo 84.2 prohíbe a los funcionarios civiles del Estado nombres indecentes, ridículos y otros que afectan al orden público, las buenas costumbres o los intereses del niño, dice textualmente, o sea, entre comillas. Más allá de la obvia subjetividad del gusto de cada cual, porque cada cual, pues hay nombres muy feos, como quizá estemos dando nuestra sección de heráldica, aunque si hay algún Torcuato o Valdovino escuchándonos, que nos ofenda ni mucho menos. Pero bueno, son nombres que no significan nada ofensivo en principio. Pero parece claro que la nueva norma se refiere a nombres, comenta la noticia, como Hitler, que se ve que está permitido, estaba como mínimo en Rumanía, algo increíble. Pero todavía es más increíble que sentir admiración por algún personaje como ese o querer castigar a tu hijo llamándolo Hitler. Que, como todavía es más sorprendente, digo, llamarlo basura o pezón. que son algunos de los nombres más raros que figuran en el anuario estadístico de la Dirección General de Evidencia y citados en la prensa local. Yo quiero comentar una cosa, a ver. Si tú no quieres tener hijos, pues no tengas hijos, ¿vale? Pero una vez que los tengas, ya haya sido a gusto o a disgusto, pues tampoco te cebes. No te cebes con el chaval, ¿sabes? Por eso es mejor hacerlo con ganas, que luego pasan estas cosas. No, a un hijo con ganas no lo llamas Hitler, basura o pezón. Pero bueno, hay gente muy mal. Pero la ambigüedad de la expresión nombres indecentes, ridículos y otros que afectan al orden público, las buenas costumbres o los intereses del niño es ya motivo de polémica. Jueces como Cristi Danilet, miembro del Consejo Superior de la Magistratura, decidirán en caso de duda. Danilet ha explicado el diario Adebarul que no está claro qué significa indecente y ridículo. Sin embargo, yo creo que está bastante claro cuando se aplique la ICA. O sea, en teoría, a lo mejor definirlo no está claro, pero hay algunos casos que está claro, como son los que hemos dicho. De esta opinión también son funcionarios como Adrián Toma, que se quejó el mismo periódico de la vaguedad de la normativa. Claro, con tantos nombres raros como para prohibirlo uno a uno. Según el anuario, en 2010 existían en el país balcánico 611 toronegros, 581 muerto de nombre, se llamaban, 3 cojón, 1 tonto. No es que hubiera un tonto en Rumanía, que seguramente tiene que haber más de uno. Como mínimo todos estos padres, sino que había un checo que se llamaba tonto, algún culo, curú, y algún agrio, acru, ¿vale? Porque es así, leyéndoos en rumano, pues lo veréis más claro que son los nombres. Más solemne y grave son los nombres dedicados a las instituciones del Estado y los profesionales que hacen mejor la vida a los ciudadanos. ¿Ves? Estos son gente agradecida, pero que no sabía cómo mostrar su agradecimiento por el país en el que viven y lo han hecho de una manera curiosa. Por eso destacan nombres como Justicia, Justitia, Politia o Gendarmería, que se llama Gendarmería, o como Bombero, Pompierul, o Ambulancia, Ambulanta. Pueden marcar la vocación profesional del niño además de homenajear a los pilares de la sociedad. Sí, eso está muy bien. Lo que pasa es que eso de llamar ambulancia a tu hijo, pues yo no lo acabo viéndolo. Yo no lo acabo bien. No lo acabo de ver, perdón. No sé, que me llamen clásico, pero pobre chaval. Bueno, la noticia es más extensa porque aquí hay nombres para parar un tren, solo que el capítulo que ocupa el fútbol también es largo, porque hay muchos nombres como Beckham, Figo, Zidane, que bueno, son apellidos y quizá no deberían dejarse poner como nombres, pero bueno, no creo que sea tan malo como lo que hemos oído hasta el momento. El caso es que bueno, en Rumanía se lo tendrán que hacer mirar y si no, pues el Código Civil nuevo a lo mejor ayuda un poco a esto. Para que luego digan que en España estamos mal. Y bueno, vamos a pasar a nuestra sección de heráldica. No sé si tocaba, no sé si la semana pasada seguimos este mismo orden. Quizá lo alteramos un poco y fue después de la segunda noticia, no me acuerdo. Pero al fin y al cabo, como aquí mando yo y tal, pues darme el gusto de ir a por la sección de heráldica de nombres raros de hoy, de sueños orgiásticos, que viene a continuación. Esta es la música, como lo sabéis ya. Sí, amigos, y esta noche de miércoles, como no podía ser de otra forma, porque solo se emiten los miércoles sueños orgiásticos, aunque quizás no sea miércoles si me estáis escuchando online, pero bueno, es algo que ahora mismo no nos atañe, déjame presentar la sección. En esta noche de miércoles, como comentaba, el nombre que traemos a nuestra sección de nombres raros, heráldica, etcétera, es Gertrudis. Sí, Gertrudis es un nombre femenino que, bueno, quizás se lo puedas poner a un hombre en algún sitio como Rumanía para putear, pero que en principio es un nombre femenino. No, desde mi punto de vista, curioso. No sé si es muy raro, pero bueno, a mí siempre me ha resultado curioso. No voy a decir exactamente por qué, pero bueno. No es precisamente bonito para mí. Que si hay alguna Gertrudis escuchándonos, perfecto. Que puede ser muy buena chica, ser muy simpática y estar muy buena. Puede ser, pero bueno, tiene un nombre curioso. Gertrudis es un nombre que, según las fuentes buscadas en internet, que no todas me han dicho nada, significa lanza fuerte o lanza fiel. Proviene de las lenguas germánicas y significa lanza fuerte o lanza fiel, ¿vale? Según la página que miramos la semana pasada, que hablaba de esoteria y demás, de los nombres, ¿vale? Ya sabéis esto de la astrología y todo eso, que bueno, puede tener mayor o menor credibilidad según cada persona, pero para lo que nos atañe, pues nos va muy bien porque nos le llena hueco. Dice que la naturaleza emotiva de las Gertrudis es una naturaleza emotiva que todo la aprovecha. Se expresa por medio del método, que vete a saber tú qué significa eso, ¿eh? Porque, ¿qué método? Pero bueno, la ejecución y la jerarquía. Bueno, ¿la ejecución de qué? La jerarquía respecto a qué, pero bueno. Ama lo sólido. ¿Será que no hay cosas sólidas? Una nevera sólida, pero de ahí a que la ames, pero bueno. Supongo que quiere decir a lo duradero, lo que dura, ¿no? Supongo en plan los amores estos que son sólidos y no sé, supongo que irá por ahí. Lo que crece y lo protege. Ama lo sólido, lo que crece y lo que protege. No sé, eso yo no quiero malmeter, pero bueno, eso freudianamente da para un análisis bastante pornográfico. Le gusta sentirse segura. Bueno, tampoco creo que haya nadie que le guste sentirse inseguro, pero bueno, cada uno. Esta página me está dando mucho, me está haciendo mucho trabajo y lo vamos a agradecer de todas formas. ¡Ay! Que se nos ha cambiado la música. El golpe. Vale. No, se nos ha cambiado, se nos había acabado. La naturaleza expresiva de las Gertrudis es insistente. Se expresa en la independencia de acción y en la originalidad de conceptos. Como siempre, muy ambiguo, pero bueno. No tan raro como antes. Ama los modales distinguidos, la ropa de calidad, todo lo que tiene valor. Talento natural. Es mente de pensamiento impaciente. Se expresa como pensador receptivo, sensitivo y observador en actividades que requieren de la versatilidad, la novedad y la curiosidad. Recibe aumento en los campos de acción que tocan al sentimiento, al deseo de vivir y al de inquirir entre todos los campos. Más bien como mente directora que como mano ejecutora. Ama el amor. Es un poco como absurdo, pero bueno, amas amar, vale. Ama el amor no por lo que da, sino por lo que es. Podría destacar en profesiones como, y aquí viene lo bueno, porque cuando la página esta habla de destacar en profesiones, no se moja mucho, porque aquí hay de todo. Podría destacar como vendedora, como psicóloga, como investigadora, no se sabe de qué, pero como investigadora, como escritora, como detective, como viajante, como corredora de bolsa o de seguros y cualquier profesión que implique manejo de dinero. Bueno, yo creo que casi todas las profesiones implican en algún sentido manejo de dinero, pero bueno, las Gertrudis pues se les da bien trabajar, básicamente. El número de la suerte de las Gertrudis es el 1 y tienen dos santos según, bueno, he encontrado dos, quizá tienen alguno más, pero tienen en principio los dos que he encontrado, según qué Santa Gertrudis te guste celebrar o si te gusta celebrar los dos, que son el 17 de marzo y el 14 de noviembre. Supongo que si hay alguna Gertrudis escuchándonos, le vaya muy bien esta información ahora, porque si no lo sabía, dentro de menos de dos semanas, el martes siguiente no, el otro, pues es su santo. Y si pilla algo de dinero, pues lo puede compartir con nosotros por darle la información, no hay problema. Aparte de esto, ya sabéis que en How Many of Me, la página howmanyofme.com, la página web que consultamos para ver cuánta gente está censada en Estados Unidos con los nombres raros que vamos dando, podéis consultar si Gertrudis es un nombre común o no y si es un apellido común o no. Eso normalmente lo hacemos nosotros, damos esa información, pero esta semana se me pasó. Soy humano. Aunque parezca a veces que no. Lo siento. Es lo que hay. Sabéis que si os pone una repetición de 1562 veces en el nombre, es simplemente que no hay nadie que se llame Gertrudis en Estados Unidos. Cosa que podría ser probable, pero quizá como su nombre es algo más común que Baldomino y Torcuato, puede ser que sí que haya alguna en Estados Unidos. De apellido tiene que salir 200 y pico veces para que no... Quiere decir que no hay realmente ninguna ninguna Gertrudis. Pero bueno, consultarlo en howmanyofme.com, la página web en donde sale mucha gente con nombres comunes, pero que nosotros lo usamos para buscar nombres raros en español en Estados Unidos. Así somos nosotros. Que no había ninguna en España parecida que hayamos encontrado todavía, así que la verdad es que no hemos buscado más, ¿no? Pero bueno, es igual. Qué buena es la música del golpe, ¿no? La película no está mal, lo que pasa es que, claro, tiene como la falta de tensión esta que a veces tienen algunas películas. Pero bueno, es una buena película, la verdad. Paul Newman, que paz descanse, pues hace un buen papel. Vamos a poner el último tema musical de la noche, de este miércoles 2 de noviembre, sí, de 2011. Y después, el último, bueno, el tercero, digamos, porque luego a lo mejor se me tercia y ponemos otro tema. Pero vamos a por el tercer tema musical de la noche, según se dé, ¿no? En Sueños Orgiásticos, y luego continuamos con más noticias chorras. Porque es que tengo aquí un dolor de cuello, una contractura, no sé qué me ha pasado hoy, pero no sé si es la inactividad o lo que sea, que tengo que relajarme. Y digo, pues ponemos un tema musical y si acaso luego continuamos, ¿no?, con el programa. La canción que vamos a poner se titula No Beef, de Afrojack y Stevie Aoki. Sí, no, Steve Aoki, que es que no lo veía bien ahora, porque a este tío no lo conozco. Y suena en Sueños Orgiásticos. ¿Vale? Pues sí, vale. Hoy, como veréis, hemos combinado muchos estilos diferentes. Nadie se podrá quejar. Come on. Bueno, seguimos con el programa de Sueños Orgiásticos. Ya sabéis que esta es la música que ponemos a veces entre secciones y secciones. Este era el tema No Beef de Afrojack con Steve Aoki. Ya veis que hoy hemos combinado bastante diferente, ¿eh? Un poco rock, así mezclado con el mode de Bloodhound Gang, house con esto de Afrojack y Steve Aoki, aunque bueno, un house con algo de hip house también, ¿no? Y al principio pues con la canción de Furry Flesh, que es más bien carnival music, indie y tal, pop un poco. Ya veis que estoy puesto. Pero bueno, esto no es un programa musical, es La Serpiente Plateada a la hora, pero esto no. Ya no hago menciones, casi La Serpiente Plateada antes sí que las hacía mucho. Pero bueno, ya hemos, después de 4 temporadas creo que hemos ahuyentado el fantasma de La Serpiente Plateada, creo. Que fue una bonita experiencia, ¿no? Pero que ya está en el pasado. Era un programa de radio de hip hop, para el que no lo sepa, que antes yo dirigía, por si lo queréis saber. Me tiré 3 temporadas al frente, ya con este llevo más. No sé si en la totalidad de programas lo hemos superado, yo creo que sí. Ahora las temporadas también son más largas y eso. Pero bueno, el caso es que seguimos en Sueños Orgiásticos. Y seguimos con otra nueva noticia. Sí, amigos. Os vais a reír con esto. Tenía sexo con un burro, pero se justificó. Sí, hay gente muy mal. Esto, tuvimos una noticia parecida, creo, o que tenía algo que ver con esto el año pasado, no era con un burro ni mucho menos, pero bueno, fue algo de zoofilia también, que curiosamente pasó en África. No quiero entrar yo en prejuicios, pero bueno, es igual. Luego de ser sorprendido por la policía, dice en la noticia, copulando con el animal, el hombre juró que en realidad era una prostituta que se transformó de manera mágica en asno. El extraño suceso ocurrió en Zimbabue y la persona en cuestión fue detenida. Eso es el extracto de la noticia. La noticia dice, un hombre fue sorprendido y luego detenido por la policía de Zimbabue mientras mantenía relaciones sexuales con un burro en el jardín de su casa. La explicación es curiosa, ¿eh? Lo de que era una prostituta que se había transformado en burro. La gente, la magia, pues cree bastante allí, o no sé. En una ciudad de Zimbabue, a unos 300 kilómetros al sur de en Zimbabue también, capital del país africano, Harare, creo que era así. Según informó el periódico local de Heralo, Sunday Moyo, fue arrestado por unos policías que realizaban una patrulla rutinaria. Los agentes quedaron sorprendidos al pasar frente a una casa y ver a un burro tumbado en el suelo y atado a un árbol, mientras un hombre tenía sexo con él. Encima, el burro no estaba en libertad, estaba ahí, pobrecito, atado. Tras interrogarlo, el juez encargado del caso dispuso que el detenido fuera sometido a pericias psicológicas para evaluar su estado mental, puesto que sus declaraciones fueron extrañas. Y tan extrañas. Creo que también soy un burro, decía el hombre. No sé lo que ocurrió cuando me fui del bar, pero estoy totalmente enamorado del burro. Sí, sí, seguramente burro es el tío. Eso no hace falta que lo diga. Dijo a los tribunales Sunday Moyo, la persona. El acusado afirma haber pagado $25 por los servicios de una prostituta en un bar local. Eso es otra cosa que dices, a ver, si tú crees que eres un burro y estás manteniendo relaciones sexuales con un burro, porque a la vez sostienes que estabas pagando $25 por los servicios de una prostituta que curiosamente se transformó en el burro. Por tanto, se sorprendió al escuchar que se le acusaba de tener sexo con un animal. Unas contradicciones ahí que dices, a ver, ¿eres un burro o no eres un burro o eres un burro doblemente? ¿Qué pasa aquí? Según el detenido, él estaba con una mujer que se convirtió de manera mágica en un burro. Loco, borracho o confundido, Moyo no parece arrepentirse de la situación y afirmó una y otra vez estar enamorado de su circunstancial pareja, que para él no era un burro entonces. Tanto la prostitución como el sexo con animales son considerados actos ilegales en Zimbabue. Es algo a tener en cuenta porque quizá eso nos habla de cómo están las cosas por allí. La zoofilia quizá no es un acto tan extraño. Se habla, ¿no?, de que en el medio rural de España, pues las cabras acompañaban a las tardes de soledad, pero lo de hacerlo con un burro atado y luego pensar que montar lo de la prostituta o lo de que si tú eres un burro y tal, pues quizás ya es un poco extremo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ya es hora de que pasemos a la noticia, en la cual el soporte web que tenemos y el dominio que hemos comprado servirá para algo. Es la sección en la que os recomiendo que vayáis a orgiosticos.com, la página web del programa, y vayáis a sección noticiario, porque allí encontraréis un vídeo curioso que acompaña a la noticia que os vamos a comentar ahora, que no es tan extraña como la del burro, pero bueno, es graciosilla. La noticia dice que borracha, desnuda y conduciendo a 200 kilómetros por hora. Así es el titular. No nos andemos por zarandajas. Yo digo que se vea el vídeo, porque el vídeo es curioso. Una noche de borrachera le ha servido a Erin B. Holdsworth para ser conocida no solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta. No hay dudas de que esta joven sabe cómo pasarlo bien en una fiesta. Lo que no está tan claro es si sabe cuándo debe parar de beber. Erin B. Holdsworth, de 28 años, fue arrestada en una carretera de Ohio, en Estados Unidos, después de conducir ebria a más de 200 kilómetros por hora, perseguida por la policía. Claro, por eso fue detenida, obviamente. Al ser rodeada, la mujer descendió del coche en topless, un tanga de ropa interior y tacones altos. Eso es lo que en el vídeo que os acompaño parece que no está claro, porque le ponen frames para que no se vea la imagen descolocada, o sea, totalmente, sino que se vean puntitos, como ya sabéis. Parece que sí que está desnuda, a menos que llevara la ropa de color carne, pero lo que no está muy claro es que lleva tacones. Más bien parece todo lo contrario, que va con zapato plano. Pero bueno, dirás, qué pervertido, ¿por qué te fijas en esas cosas? Digo, porque hay que informar bien, pero bueno, mirad el vídeo en el apartado del noticiario en orgiasticos.com y decirme si realmente sí o no. Podéis dejar ahí un comentario o enviar un correo a orgiasticos@orgiasticos.com si tenéis muchas ganas de comentar respecto a esta noticia o cualquiera de las otras algo, porque ya sabéis que orgiasticos@orgiasticos.com está a disposición de críticas, de insultos, de elogios, propuestas y demás. Pero bueno, eso es otro tema. Orgiasticos@orgiasticos.com para cualquier cosa aparte de para la pregunta de la semana. Bueno, fue perseguida por la policía y la mujer descendiendo el coche en topless, un tanga de ropa interior y tacones altos. Fue acusada de exceso de velocidad, acusación que no será demasiado difícil de probar porque, claro, cuando vas a 140, ¿no?, si tienes que ir a 120 o a 130, puedes decir que el radar iba un poco mal, pero bueno, a 200 ya seguramente cuesta eso un poco más. Conducir en estado de ebriedad, cosa que si ves el vídeo tampoco te extrañará en absoluto, y con una licencia suspendida. Básicamente, si haces esto y encima no tienes carnet, ya, ¿para qué más? Antes de ser llevada a la central de policía, Erin pateó el auto de los policías, cosa que también aparece en el vídeo muy explícitamente. Bueno, Erin B. Holdsworth, pues, es una chica que se toma las cosas de esta manera. No obstante, pese a que la noticia es curiosa y graciosa, a mí no me ha resultado demasiado extraña, no entro en prejuicios, pero viniendo de Estados Unidos este tipo de noticias ya me suenan haber escuchado, no solo en este programa, sino muchas otras veces en la tele y demás, noticias parecidas. En ese sentido quizá es la más floja de las tres que hemos comentado hasta ahora, pero bueno, es una noticia a tener en cuenta, ya sabéis, podéis ver el vídeo, que lo que hace más divertido esta noticia, de Erin B. Holdsworth en el noticiario de orgiasticos.com. Y bueno, ya con esto damos por concluido la emisión del programa de Sueños Orgiásticos del presente día 2 de noviembre de 2011. Prácticamente ya estamos acabando. Simplemente recordar la pregunta de la semana que hacemos para que enviéis correos para la semana que viene. Ya sabéis, la dirección de correo electrónico es orgiásticos@orgiásticos.com, en la cual podéis mandar cualquier otro comentario, saludo o lo que fuera. Pero la noticia hacía referencia a la nueva sección de Sueños Orgiásticos, que todavía no está creada y que me gustaría que comentarais cómo gustaría que fuera. Si gustaría que rescatáramos, por ejemplo, la sección de fricadas de Estela, pero contado por mí o por alguno de vosotros si se ofrece, o hacéis una propuesta de nuevo becario o colaborador, etcétera. Que deis ideas, ya sea sobre la música de la nueva sección, sobre los contenidos, etcétera, etcétera. Enviar correos, ya sabéis, a orgiásticos@orgiásticos.com, así como para, como hemos comentado, cualquier otra cosa. Si queréis hacer propuestas también de canciones, podéis hacerlo, pero eso perdéis un poco más el tiempo, porque yo con las canciones soy muy mío y acabo poniendo las que me da la gana, básicamente porque como la audiencia no es demasiada y no me pagan y hago yo casi todo el trabajo, pues digo, qué menos que darme el gusto de escuchar 3 o 4 canciones por programa que me gusten a mí. Aparte de esto, poco más, saber que en la página web www.orgiásticos.com será colgado el programa de hoy, miércoles 2 de noviembre, sexto programa de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, en el día de mañana, jueves, o como mucho el viernes, para disposición de la gente que quiera escucharlo online o descargarlo. Puede ser que ahora mismo me estéis escuchando online. Eso quiere decir que yo he hecho ya bien el trabajo. Pero de momento, en el momento en el que yo digo esto, todavía no está hecho. Por eso lo comento. Queda claro, ¿no? La página es www.orgiásticos.com. Aparte de eso, nada más, saber que seguimos la semana que viene más en Moncada Radio, 104.6 FM, moncadaradio.com, para escucharnos online, y la página web oficial del programa www.orgiásticos.com. Yo soy Alex, me despido de vosotros, querida audiencia, espero que os haya gustado el programa de hoy y que os guste todavía más el de la semana que viene. Buenas noches y eso, hasta la semana que viene.